levántense temprano porque me llama. Que alegre canto de un pajarillo, se va contento hacia su nido. Y mi amada escucha que lo canto para que venga siempre conmigo. De querer tan solo el dinero y dejar de lado el amor, de querer tan solo el dinero.